derramado en el suelo está. Sabor extraño es la crueldad de querer humillar. ¿A quién quisiste más? Por algo mustia será la edad, será esta angustia existencial. Y Dios, qué sordo está. Se muere y pidió que la luna sea sol y pidió las cenizas de un dios mientras planta cara a la locura. Mientras se aboca o sea el sol y pidió que la luna sea sol y pidió las cenizas de un dios mientras planta cara a la locura. Mientras se aboca o sea el sol y pidió. Más muerta en vida. No habrá salida hasta su funeral. No pudo disparar. Se muere y pidió que la luna sea sol y pidió las cenizas de un dios mientras planta cara a la luz.